toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Me falta imaginación, dices. No. Me falta el lenguaje. El lenguaje para clarificar mi resistencia a las letradas. Las palabras son una guerra para mí. Amenazan a mi familia. Para ganar la palabra, para escribir la pérdida, tomo el riesgo de perderlo todo. Podré crear un monstruo, el cuerpo y extensión de la palabra, hinchándose de colores y emocionante. ¿Por qué me siento tan obligada a escribir? Porque la escritura me salva de esta complacencia que temo. Porque no tengo otra alternativa, porque tengo que mantener vivo el espíritu de mi rebeldía y de mí misma. Porque el mundo que creo en la escritura me compensa por lo que el mundo real no me da. Al escribir, pongo el mundo en orden, le doy una agarradera para apoderarme de él. Escribo porque la vida no apacigua mis apetitos ni el hambre. Escribo para descubrirme, preservarme, construirme, para lograr la autonomía. Finalmente, escribo porque temo escribir, pero tengo más miedo de no escribir. El acto de escribir es el acto de hacer el alma, alquimia. Palabras de doña Gloria Anzaldúa en Hablar en Lenguas, una carta de escritoras del tercer mundo, escrito en 1980 y publicado en Lo Lingüístico es Político, una compilación de escritos que se publicó en Chiapas el año pasado. Con palabras de Gloria Anzaldúa arrancamos entonces la Legión Nocturna número 32 del 8 de septiembre del año de la pandemia. Y queremos saludar entonces a Coti, por supuesto, compañera legionaria que estará con la agenda como siempre. Y sin duda el arte, hablando de alquimias, el arte mágico de Fiorella Vega componiendo estos audios con sus músicas y sus sonoridades. Así que agradezco mucho a Fiore. Y queremos también comunicar que el programa este va a estar siendo transmitido también los sábados a las 22 horas por una radio comunitaria de Villa La Angostura, de unos queridos amigos que por allá andan esparciendo y contagiando estas palabras. Esa radio se llama El Orejano, radio comunitaria 98.1, y queremos mandarle un enorme saludo a la gente del sur. Somos del sur y amamos nuestras formas de habitar de distintos modos siempre estas latitudes. Damos inicio entonces a la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, hoy un programa dedicado específicamente a un proyecto, un proyecto que se llama Estados Fásicos, y que este proyecto artístico que nace en conjunto a partir de una propuesta que hace Marcela Fuentes junto a Ita Escaramuza y demás artistas que han participado y personas que han colaborado con esto, con este proyecto, queremos hoy dedicar este programa sobre todo a esta idea de cómo performáticamente, cómo artísticamente podemos componer sensibilidades otras en relación a este efecto global llamado pandemia. Damos inicio entonces a la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate por FM de la Azotea 88.7. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Del año de la pandemia, 2020. Pregunté, ¿en qué fase estás? Ita Escaramuza me contestó con una imagen. La invité a hacer algo colectivo, a colaborar como curadora. Largamos una propuesta. Recibimos más respuestas. Hoy empezamos la serie, ¿en qué fase estás? Nada fundacional. Tomar la temperatura del tiempo, la evolución que retrocede. Los futuros que son amigues que viven en otras latitudes. Avances y retrocesos. La expresión de una existencia confinada, hastiada, pero aún así, armamos parejas de envíos. Los hay de artistas, los hay de personas que no se definen como tal. Una comunidad efímera mirándose, imágenes, fijas o en movimiento, de un pasado que cabe en el hoy. Porque al habitar este tiempo, al pensarnos como cuerpos amenazados, regulados, lo que se trata, en realidad, es de la temporalidad de la pandemia. De lo que aparece y de lo que no es ya posible. ¿En qué fase estás? Entregas semanales, armadas con distintos criterios curatoriales. Sigue la lógica del desafío y del juego, de la performance del yo, de la historia encapsulada. Esto escribía Marcela Fuentes el 6 de julio del 2020, en un contexto de la construcción o la imaginación creadora de un proyecto que se dio a llamar Estados Fásicos. Marcela Fuentes es artista, docente, investigadora de performance, y su trabajo se desarrolla hoy por hoy en las universidades norteamericanas, sobre todo en Chicago. Ella se doctoró en estudios de performance en la Universidad de Nueva York, y es muy conocido el trabajo que ha realizado junto a Diana Taylor, editado bajo el nombre Estudios Avanzados de Performance. Gracias a esta querida amiga y a su compañera Ita, que han elaborado una especie de propuesta para poder tomar la temperatura del tiempo, como dicen, de este tiempo pandémico. Sin mayores preámbulos ni mayores expresiones, queremos presentar entonces, junto a Ita Escaramuza, que por supuesto ella es actriz, directora teatral, docente, que tiene una amplia trayectoria, que ya se ha iniciado desde 1973, perdón, y queremos entonces dejar que sus voces, la de Marcela, la de Ita, nos cuenten cuál ha sido el interés y el recorrido de este proyecto creativo, donde se ha propuesto sobre todo abrir el juego para las expresiones otras, que no solo tengan que ver con el lenguaje en el sentido habitual de la palabra y de la expresión, sino que se pueda llegar a configurar una especie de acción performática que permita dar cuenta en otras epistemologías, con otros modos de conocimiento, y que en sus expresiones se genere una especie de red, de constelación, podemos decir, en función del último libro que Marcela ha publicado, una especie de constelación del tiempo, de estos tiempos y de sus sensibilidades. Damos la voz entonces a Marcela Fuentes y luego a las palabras de Ita, que nos contarán un poco sobre este proyecto. Mi nombre es Marcela Fuentes, también conocida como Mar Fuentes o Mar Chagall. Soy argentina, pero desde el año 2001 vivo en Estados Unidos, en este momento en la ciudad de Los Ángeles. En el mes de junio puse en mi Facebook una pregunta como estado. La pregunta era: ¿en qué fase estás? Porque me interesaba, tengo muchos amigos de distintas zonas del mundo, y me interesaba el hecho de cómo, viviendo una situación global como es la pandemia, personas en diferentes regiones e incluso a veces en un mismo país atraviesan por estas diferentes etapas. La palabra fase, que aparecía mucho en los discursos de Alberto Fernández, cómo se sigue con el tema de la cuarentena. Aquí en Estados Unidos había habido distintas maneras de referirse a la cuarentena, como shelter in place, safer at home, distintas maneras de cómo motivar a la población o obligarla en algunos casos a quedarse en su casa. Entonces, un poco estimulada por esa situación de registrar lo cambiante del transcurso de la pandemia a partir de la idea de las fases, que no solo tuvieran que ver con lo que el gobierno nos dice que tenemos que hacer, pero también con cómo nos vamos sintiendo en este despliegue, en este desarrollo de la pandemia. Entonces, interesada por esa situación, puse en mi Facebook en qué fase estás. Y lo que me llamó la atención es que quien había sido mi maestra de teatro, mi primera maestra de teatro, Ita Escaramuza, con quien trabajé en los años 80, ella, en vez de contestarme con palabras, me contestó con una imagen en blanco y negro de una performance que había hecho ella, que incluía el tema de los guantes, que es uno de los objetos característicos de la pandemia. Entonces me fascinó esa idea, y algo que yo había puesto como circunstancial, como para que me escriban en mi muro cómo estaba cada uno, las personas en España, si seguían con la cuarentena o no, si se podía ir a los bares, si se estaban cortando el pelo o iban al gimnasio. A partir de que Ita me manda una imagen, se me ocurre decirle, no te interesaría colaborar conmigo en un proyecto donde le pidamos a artistas, a personas comunes, digamos, que nos manden sus impresiones en imágenes, en audios, poesías, lo que se les ocurra, para responder a esa pregunta, que tengan que un poco como investigar en sí mismos cómo se ubican dentro de la situación por la que atraviesan, cómo van llevando los días, cómo se da este transcurso. Ella aceptó y de ahí en más nos reunimos. Surgió la palabra de estados fásicos para hablar de este proyecto, que es un proyecto que se desarrolla más bien en donde surgió en las redes sociales, fundamentalmente en Facebook y en Instagram. Con Ita entonces hicimos una convocatoria informal. Ella convocó artistas de performance que habían trabajado con ella o de su círculo de afinidad. Yo doy clases en la Universidad de Northwestern en estudios de performance, entonces también tenía un grupo de estudiantes que habían participado de un evento anterior que se llamó Careful, que tiene que ver con el cuidado, lleno de cuidado y también cuidadoso, de cauto. Y bueno, entonces nos empezamos a juntar para ver qué hacíamos con el material que nos iba llegando, y se nos ocurrió hacer posteos diarios durante 2 semanas que pusieran en relación a 2 personas de distintos contextos, y encabezar esos posteos dialógicos con pequeñas notas curatoriales, donde no explicáramos, sino más bien como que discurriéramos sobre algo que esas imágenes nos provocaran. Eso es Estados Fásicos. Acabamos de abrir una página especial para el proyecto en Facebook y en Instagram, y estamos por lanzar una convocatoria para la segunda etapa, otras 2 semanas de posteos diarios que pongan en relación a 2 personas. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Bueno, Mar me invitó a grabar un poco la génesis de esto. En realidad, cuando empezó la cuarentena y se tiñó todo de la pandemia, ahí empezaron a aparecer por Facebook muchos desafíos, ¿no? Que estaban ligados, es decir, uno liga, ¿no? Siempre. Lo que me hizo volver al Facebook fue el desafío de subir una imagen de una película por 10 días, películas que hubieran tenido importancia para uno, una imagen sin título y sin explicación. Bueno, esto pasó en ese momento, había que mandarlo a 10 personas para que cada persona a su vez trabajara con 10 títulos, 10 imágenes, etc. Entonces en ese momento la primera película que me apareció fue La Batalla de Argelia. Y justamente La Batalla de Argelia yo la había ido a ver con Marcela. Entonces, ¿qué pasó? Dije, le mando a ella el desafío y no me contestó. Bueno, después pasó que un día entré, hacía mucho tiempo que yo no entraba a Facebook, tampoco veía lo que Marcela compartía, y de repente entré un día y lo primero que me aparece es una pregunta que ella hacía en su estado, que era, hoy, decía, hoy pasó algo, eso. Y me pareció tan bueno, ¿no? Una cosa tan abierta, porque todos los días pasa algo y uno decide qué pasa para uno, ¿no? Y entonces eso me hizo que al día siguiente me fijara también en qué andaba. Y entonces apareció esta pregunta que dio origen a todo lo que estuvimos haciendo. ¿Vos en qué fase estás? Bueno, entonces dije, explicar no, era muy difícil. Ya estábamos, no me acuerdo en qué mes, pero estaba muy complicado ver en qué fase estaba uno. Y entonces elegí una foto que tenía, donde estaba con, bueno, es una de las fotos que aparece en la serie. Y entonces le contesté con esa foto. Entonces enseguida Marcela me dijo, ¿por qué no hacemos esto? Esto de hacemos esto también era abierto. Es decir, ¿hacemos qué? Entonces lo fuimos armando. Ahí sí nos conectamos, hablamos. Hacía por lo menos 15 años que no hablábamos. Pero había sido fácil. Habíamos trabajado 4 años juntas. Bueno, muchas experiencias, ella había estudiado conmigo, después habíamos dado clase juntas para adolescentes, una serie de cosas que hacen que cuando uno se reencuentra es fluida la relación. Siempre que uno encuentre otros motivos para reiniciarlo, para mí fue otro motivo. Entonces, bueno, charlamos cómo hacer. Yo le dije, me gustaría, por ejemplo, plantear esta pregunta a gente que esté trabajando en performance, porque me parecía que era viable, ¿no? Que se engancharan con la propuesta. Después, por ejemplo, se me ocurrió también abrir esto, más allá de la performance, se me ocurrió abrirlo con la posibilidad de que intervinieran pintores, dibujantes. Bueno, esto también lo incorporamos y después Marcela me propuso, ¿por qué no escribir sobre los posteos? Después apareció la cosa de hacerlos dialogar. Y bueno, todo el aporte de Marcela me resultó muy fructífero. Y esto es. Ahora la cosa, al principio dijimos, esto es, para mí fue muy importante, dijimos, armarnos algo, pero que no sea nada fundacional. Un poco también pasaba, por lo menos acá, que con la pandemia se entraron a fundar un montón de asociaciones, instituciones que reunían. Entonces yo pensaba, ¿no? Ayuda reunirse, pero también sobredimensiona las relaciones. Me parecía que era lindo armar algo que fuera fluido. Entonces fue esto, fue así, dejar fluir y no pensar que estábamos fundando nada, sino abrirse y ver cuáles respuestas teníamos y qué podíamos hacer con ellas. Entonces fue esto. Bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho y me parece que la gente que intervino también. Y ahora lo podemos reunir para que los que no lo siguieron en su momento lo puedan recuperar. Agradecemos muy profundamente las palabras de Marcela, las palabras de Ita, de todo lo que han narrado y de su trayectoria, de sus afinidades, de sus amistades, sobre todo de esos primordiales y primigenios encuentros que han dado esta amistad política, podemos decir, y que hoy por hoy se reencuentra en estas plataformas que nos permiten, dado el contexto, poder expresar al menos este sostenimiento necesario de nuestras subjetividades para poder afrontar el desgaste y la precariedad con la que estamos mínimamente componiendo, dentro de lo posible, la realidad que nos toca vivir. Así que con esto queremos, insisto, agradecer mucho a Marcela, a Ita. Y lo que vamos a compartir ahora es otro audio, otra expresión de Marcela, donde nos va a contar y nos va a abrir, introducir en un fragmento que en la sección nuestra de manifiestos va a estar presente como el manifiesto del día. Esto es parte de la composición que ha creado Ita y Marcela, y que amigos, amigues han colaborado también en su edición. Y lo que vamos a presentar entonces es un fragmento compuesto a partir de este proyecto que se ha dado a llamar Estados Fásicos. Damos la voz entonces a Marcela, que nos cuente un poco sobre esta pequeña obra performática sonora, y damos continuidad entonces a la Legión Nocturna, entonces con nuestro manifiesto del día de la fecha. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la Legión Nocturna. Los martes, 22 horas. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Como dije, con Ita habíamos trabajado en los años 80, primero yo como estudiante de su taller de teatro para adolescentes y adultos jóvenes, y luego como ayudante en sus clases para adolescentes, que también dio, no solo en su estudio, sino en el Hospital Neuropsiquiátrico para Niños y Adolescentes Carolina Tobar García, de la capital de Buenos Aires. Una experiencia que realmente me marcó. Si pueden imaginarse, una chica de 18 o 20 años dando un taller de teatro en una institución así, que no será muy peculiar porque el contacto con estos niñes y adolescentes pacientes de una institución neuropsiquiátrica fue muy, muy movilizador. Luego Ita fue la persona que me llevó a mi primera marcha, la marcha donde celebramos el retorno de la democracia en el año 83, y con ella también fui a ver una película que se llama La Batalla de Argelia, que en ese momento también desde mis años mozos me resultó impresionante de ver. Una película militante que ahora de hecho tendría que interiorizarme más de qué trata, porque yo no tenía mucho contexto para esa película. Y bueno, Ita fue una persona que contribuyó mucho a mi formación cultural, política, en esos años donde una generación posterior se reencontraba luego de años de mucha censura y de mucha desmovilización colectiva. En este momento, el reencuentro con ella, en un momento donde nos enfrentamos a nuestras propias enfermedades y la posibilidad de la muerte, me parece revelador, de alguna manera, este reencuentro. Y bueno, creo que el proyecto plantea también un poco eso, una posibilidad para quienes participan de tomar notas, de meditar, de hacer un insight, de poder registrar lo que está pasando, cómo lo van viviendo, cómo se sitúan frente a los grandes temas y también frente a fenómenos o palabras como el fenómeno de la intermitencia, lo efímero, lo cambiante, los altibajos, los objetos de la cotidianeidad, los animales, el medio ambiente, es muy amplio, las cosas que anhelamos, las cosas que extrañamos, las cosas cotidianas que nos gustan. Este proyecto para mí empezó no solo en el mes de junio en relación a varios meses ya entrados en la pandemia, pero también cuando en Estados Unidos reemerge el movimiento de las vidas negras importan a partir del asesinato de la ejecución de George Floyd. De modo que el estar en las redes en ese momento donde surge estados fásicos también involucraba estar en relación con la cuestión del racismo y cómo el mundo en sí atestiguó este fenómeno de protestas y de toques de queda en Estados Unidos, una gran movilización en un país donde en los últimos años no ha habido demasiadas, más allá de, digamos, de grupos como Black Lives Matter o el movimiento de las mujeres, pero a nivel social generalizado no se habían registrado protestas y tomas de ocupación del espacio callejero. Y entonces, en este momento, dentro de la pandemia, sí se dio esa emergencia, porque justamente frente a las noticias de cómo el virus estaba particularmente atacando a las poblaciones más marginalizadas y vulnerables de la sociedad, también tener que confrontar la violencia policial motivada por el racismo fue algo que la sociedad no soportó, y que tanto personas de la comunidad negra como aliados y aliadas y aliades sintieron que tenían que tomar una posición y decir un ya basta. Dijimos nada fundacional, dejar que fluya. Así se fue armando una trama de respuestas en clave poética a la misma pregunta que se repetía como una obsesión. ¿En qué fase estás? La pregunta llega a distintos contextos al mismo tiempo. La pandemia es generalizada, pero las maneras de lidiar con ella son locales. Y en ese tiempo común hay quienes suben y quienes bajan la curva. y hay quienes hasta festejan con recitales un tiempo que parece haber quedado atrás. Hablan del virus en pasado. Sus imágenes, sus palabras, nos interpelan como nuestro futuro, incluso cuando vuelven a la curva, cuando se vuelven a guarecer. Respondiendo a nuestra pregunta, ¿en qué fase estás?, nos enviaron fotos, fotoperformances, poemas visuales, videos, registros sonoros, selfies, mensajes de voz, videos encontrados en YouTube. Con estas respuestas creamos diálogos. Fuimos escribiendo sobre lo que veíamos u oíamos en esas conversaciones elípticas. Como si fuera fácil describir un estado. No fue esto lo que nos propusimos. En nuestras reuniones curatoriales hablamos de temas disímiles que surgían en la tarea de armar cada una de las entregas. Día 1, semana 1. Secuencia y sentido de los días. Domingo, humor. Domingo, café. ¿Cómo hacer para que se sumaran más a estas búsquedas con las que intentábamos abarcar todo lo que despiertan estos estados fásicos? La fase transgredida, la fase a la que se llega, la fase que se deja atrás, la fase que da esperanza, la fase que llama a la cautela, la fase que sugiere que tal vez no haya de ahora en más, más que fases. A los textos curatoriales en los que incluimos notas turísticas, poesía, etimologías, discurso directo y meditaciones, incorporamos hashtags que abrieron múltiples líneas de fuga y una voz colectiva y errante. Un imán buscando conectar con lo incierto. Obra abierta, performance delegada y principio sin fin. La trama se fue complejizando. Los envíos de quienes participaron se fueron haciendo eco de los anteriores. Y así, no solo pares, sino memoria extendida. Vibraciones, texturas, gota de color que mueve y tiñe el agua. Seguinos en Facebook e Instagram. Estados Fásicos.